engañar a tu corazón. Aunque es un camino accidentado, lucho por no perder la razón. Hice un pacto en mis sentimientos con el agua de la reflexión. Pero vives en mi pensamiento y mi amor no encuentra solución. El camino a tu corazón tiene espinas y ninguna flor. El camino a tu corazón sin señales me dará dolor. No la mates a mi ilusión, muéstrale las huellas de tu amor. El camino hacia ti. Accidentado, lucho por no perder la razón. Hice un pacto en mis sentimientos con el agua de la reflexión. Pero vives en mi pensamiento y mi amor no encuentra solución. El camino a tu corazón tiene espinas y ninguna flor. El camino a tu corazón sin señales me dará dolor. No la mates a mi ilusión, muéstrale las huellas de tu amor. El camino hacia ti.